Ay, ahora que no tengo plata, ay, es verdad que soy de mala. Ay, ahora que no tengo plata, ay, es verdad que soy de mala. Ay, pero Dios nada me pasa, ay, no ve, no soy mala paga. Ay, pero Dios nada me pasa, ay, no ve, no soy mala paga. Ay, quiero que me pase lana, ay, que yo algún día se la pago. Ay, quiero que me pase lana, ay, que yo algún día se la pago. Ay, de un momento a otro me llama y yo le pago esos centavos. Ay, de un momento a otro me llama y yo le pago esos centavos. Causa disgusto, ay, quiero que me pase lana, ay, que no me causa disgusto, ay, de un momento a otro me llama y yo le pago por junto, ay, que de un momento a otro me llama y yo le pago por junto.